tarde cualquiera, de un día que no debió pasar. Nos quitamos la ropa y bebimos promesas ilógicas. Tan solo un mes más tarde, ya conocí a tus papás. Y tus ojos brillaban complicando todo, una vez más. ¿En qué lío ahora me metiste? Cuando dijiste yo te amo, no hubo tiempo para arrepentirse. Apretaba hasta fuerte mis manos. Ladrándonos de más. No me juzgues y no me cuestiones. Sin pensar, se te cae la mentira de tanto amor y paz. Si no soy lo que quieres, entonces vete lejos de acá. ¿En qué lío ahora me metiste? Cuando dijiste yo te amo, no hubo tiempo para arrepentirse. Apretaba hasta fuerte mis manos. We'll be right back.

banda es The Forest y el tema es Espejismos. Perú, la banda está Famous Criminal y el tema es Dipping. Es un adelanto de su nueva producción, por si acaso. Ya hay un nuevo single por ahí, escúchelo. We'll be right back. vamos hasta Colombia. La banda es Nicolás y los Fumadores y el tema es El Túnel. Nos vamos hasta Piura, Perú. La banda es Transmisión y el tema es Te he visto antes. Thank you. las cifras son exactas, es siniestro, pero cierto. ¿Cómo puedo ignorar la magia que vive en un recuerdo que no es cierto? Pero que al fin y ahora sucede. Ay de mí, yo en conocernos de amor. Vamos hasta la Argentina, la banda es Nadar de Noche, el tema es Habitat, con un feat del Príncipe Idiota. Thank you. volvemos al Perú. Esto es Recarga y el tema es Insatisfacción. Hasta Chile, la banda es El Cómodo Silencio de los que hablan poco y el tema es Autofagia. Thank you. Bien, volvemos al Perú. Esto es Lagartija Carlo y el tema es Enloquécete. Estoy esperando a que me digas qué tengo que hacer. Dibujarte en situaciones y subirlo por la web. Estoy esperando a que me digas qué tengo que hacer. O de lo contrario voy a tener que enloquecer. Desde España, la banda Cariño nos trae el tema Canción de Pop de Amor. A Lima, Perú, desde el disco Alma Rota de Aeropajitas, les traigo el tema No nos vamos. Yeah. vamos hasta Costa Rica. La banda es Endemia y nos traen su último tema llamado Versos de Tierra Adentro. No tengo mis dudas, nací en tierra fértil, agua fresca y aire denso para respirar. Aromas agridulces y contradictorios, como viejos cafetales que adornaban la capital. Donde se juntan mares, selvas y volcanes, son dos siglos construyendo libertad. Donde es urgente ver, donde no quieren ver, gritar por la voz silenciada, el codo del diablo que invoca a la memoria oculta. Cuando nos despertamos y estrechamos nuestras manos con el destino labrado por la sangre de nuestros antepasados. Somos el grito del mendigo que no vive de la limosna, el canto de Tresfere, degollado, soberana sea la tierra, libre, fuerte, independiente y un pasado de nostalgia y el futuro en nuestras manos y en las manos de nuestros antepasados. Al Perú, esta es Suerte Campeón y el tema es Estos Días. Estos días son muy tristes. Llego a casa y nadie me recibe. Ya van 3 semanas y son muy tristes. Cada uno es peor que el anterior. Ya van 3 semanas y todo sigue como hace 3 semanas. Me voy a matar, wow. Me voy a matar, wow. Me voy a matar. Trasladamos hasta Quito, Ecuador. La banda es Surfeadores Rosa y el tema es Incendio. Cosas importantes, y si tienes algo que decir, no me vayas a mentir. Nos vamos hasta la Argentina, la banda es Las Mañanas y el tema es El Fin de Algo.